los que te sientes perdido o confundido? ¿Tus miedos controlan tus decisiones? ¿Sabes a dónde quieres ir y sin embargo no sabes cómo llegar? Entonces, este programa es para ti. Es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. Toda la vida, todo el tiempo, siempre te amaré. En tu alegría, en tu lamento, no te dejaré. Siempre ahí estaré, estaré. Cuando no encuentres el camino, te acompañaré. Cuando de pronto tu destino te pueda traer mucho más, poco bien. Estaré en cada fiesta de cumpleaños y te abrazaré. Iré contigo a donde sea, aunque tus ojos no me vean. En cada nube y en el viento estaré, estaré. En cada meta conquistada te recibiré. En tu salida, en tu llegada, o cuando no conquistes nada, en el fracaso y en el triunfo. Y fracasos, siempre te amaré. Cuando el sendero sea muy largo, yo te alentaré. Siempre ahí estaré, estaré. Como la sombra de algún árbol, te protegeré. O como el agua de algún lago, te refrescaré. Siempre así te amaré, estaré en cada fiesta de cumpleaños y te abrazaré, iré contigo a donde sea, aunque tus ojos no me vean, en cada nube y en el viento estaré. En cada meta conquistada te recibiré. En tu salida, en tu llegada, o cuando no conquistes nada, en el fracaso y en el triunfo te amaré. ¿Cómo están? ¡Buenos días! Esa canción media romántica, media triste, porque es lunes y nos da pereza, pero con Sacándote los Cucos, no. ¿Cómo están? Mi nombre es Grace y estamos aquí en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. ¿Cómo estás, José? ¿De qué te ríes? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Me río porque hoy día sí que hemos entrado al aire, pero con música para planchar. Sí, sí. Eso me dijo mi jefecito, llorar. Eso en vez de sacar los cucos, mete más cucos. Bienvenidas y bienvenidos, mis queridos amigos. Muy buenos días, soy José Andrés Rivera y bienvenidos a Sacarte los Cucos. No le paren bola a la Grace, por ahora ha venido romántica, media Morelia. Y eso que no solo sabe. Es una canción la que puse. ¿Eh? Sí, no sabemos qué fue lo que pasó realmente. Pero ya después nos dimos cuenta cuando entró la canción. Sí, ya ni modo, ya tocó. Chévere, hoy día vamos a tener un programa especial. Hoy día no nos acompaña nadie. Ele, ¿y yo qué soy, José Andrés? Creo que por eso. No, pero me refiero a invitado. Sí, no. Yo creo que por eso puse esa canción, ¿sí o no, Celine? Sí. De ley, sí. Debemos de haber puesto una de Eterna Soledad, debemos de haber puesto. Porque este programa ahora va a ser íntimo entre controles, José Andrés y yo. Así es. Hoy día vamos a tener un programa especial donde vamos a conversar de un tema súper importante. Como te habíamos comentado hace algunos programas atrás, estamos destinando un día en el mes para nosotros realizar un programa como el de hoy, un programa donde solamente no tendremos invitado, sino que te entregaremos tips sobre diferentes temas. Hoy día vamos a conversar de un tema súper importante que es el servicio al cliente. La próxima vez vamos a conversar un poco de administración del tiempo, de cómo cuadrar tu agenda, de cómo terminar con los pendientes. Vamos a conversar acerca de cómo mantenerte enfocado, de cómo trazarte objetivos. En forma también. Aunque en mi caso en forma redonda. Pero forma es forma, ¿sí o no? Entonces, el día de hoy tenemos este programa que realmente te va a entregar 7 herramientas. Vamos a trabajar hoy día 7 herramientas, 7 claves que te van a permitir a ti mejorar tu servicio al cliente, ya sea en tu negocio, sea en tu profesión, sea en tu empresa o donde quiera que tú prestes un servicio o vendas un producto a la comunidad. Entonces, te doy la más cordial bienvenida a este programa. Como todos los lunes estamos aquí gustosos, no tristes, gustosos de estar aquí, mi querida Grace, aunque empezó con el pie izquierdo, pero no hay problema, creo que está despechada el fin de semana. Sí, en el camino se va tropezando. Sí. Entonces, arrancamos con toda la buena energía. Nada de que lunes, es que porque es lunes, yo medios sí perezosos. Ya sí decía, ya todos se rieron de mí, dije ya. Sí, es que cómo van a decir, pues, el lunes, medios perezosos. No sé, el día más importante de la semana, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? El lunes, el sábado, viernes. El domingo. Bien. Todos los días de la semana son súper importantes y más todavía el día lunes porque es el día en el que arrancamos la semana productiva. Así es. Entonces, tenemos que meterle todo el ánimo y toda la fuerza para que como empieza, termina. Muy bien. ¿Sí? Así es que nos vamos entonces para arrancar con este programa del día de hoy que vamos a hablar un poco acerca del servicio al cliente. Nos vamos con el pensamiento de la semana, mi querida Celine, muchas gracias. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. Muy bien, y pues el pensamiento de la semana de esta semana 23 de septiembre, cómo ha volado este mes, y creo que todos pensamos lo mismo. Ya yo me acuerdo que íbamos ya despidiendo agosto y ahora ya estamos despidiendo septiembre. El pensamiento de la semana es el siguiente: el servicio al cliente no es un departamento, es una actitud, José Andrés. Excelente, mi querida Grace. El lunes también es una actitud, no es la pereza, por si acaso. Ya me voy. Chévere, sí, el servicio al cliente no es un departamento. Vamos a arrancar el programa del día de hoy conceptualizando un poco este tema tan importante de servicio al cliente. Hay personas que lo llaman servicio al cliente, otros que lo llaman atención al cliente, pero simplemente lo que verdaderamente es a un criterio muy personal, es que esto que llamamos servicio al cliente es un conjunto de actividades que están interrelacionadas y que ofrecemos, sea a través de nuestro negocio, de nuestro producto, de nuestro servicio, ofrecemos a las personas quienes están interesadas en esto, en un momento, en un lugar adecuado, para asegurarnos que estas personas lo utilicen y sea de su beneficio. Por eso es que estamos hablando de que el servicio al cliente no es un departamento en las empresas. Hay departamentos, sí, ¿no? Vaya a servicio al cliente, claro, claro. Vaya a balcón de servicio. Exactamente, sí. Como cuando uno va al banco y quiero quejarme o quiero felicitar, ya sea también, ¿no? Claro. Servicio al cliente, que todos pensamos que es un departamento, pero en sí, como profesión, todo depende de tu actitud. Correcto. Y más allá de una actitud, el servicio al cliente, yo creo, y esta es la parte que te decía que es una filosofía mía, yo creo que es una estrategia empresarial, es una forma de ser de la empresa. Cuando tú tienes una empresa enfocada al servicio al cliente, tú tienes una empresa 100% productiva, tienes una empresa 100% alineada a las metas, a los objetivos que desea conseguir la empresa, y tienes una empresa con ciertas habilidades de relacionamiento. Uh-huh. Conversábamos el fin de semana, mi querida Grace, tuvimos curso y justo hablábamos también un poco del tema de servicio y hablábamos con Daniel, nuestro compañero Daniel Campos, sí, que saludos. De paso le mandamos un saludo a Daniel, debe estar en la oficina. Esperemos, ¿no? Esperemos que vaya a echarse la pera, oficina, ya sabes, wow, cómo es. Dios mío, Silvi, si es que está escuchando, por favor. Póngale más 20 control. Pesos de multa si no has llegado a la oficina. Pero hablábamos de que yo me acerqué a una institución pública. Ya. Yeah. Porque necesitaba hacer un trámite para convalidar unos documentos de las capacitaciones que yo hago. Uh-huh. Entonces me acerqué, ya había ido una vez y me dijeron, toda la información usted encuentra en la página web. Entonces, bueno, ok, estaba chévere, sí, fui. En pocas, no moleste todo. Correcto, o sea, pero no lo tomé así la primera vez. Ya. Si no, dije, ok, tal vez son documentos largos, son normativas. Claro. Más allá de que estén ocupados, dije, son documentos largos, son normativas, hay artículos, hay códigos que se deben cumplir, algún estándar, entonces eso uh-huh. debe estar matriciado todo en la web. Ok. Ya. Fui a la web, descargué, leí 4 archivos que me descargué y no entendí nada. ¿Por qué? Porque todo estaba súper técnico. Claro. Todo era súper técnico. Entonces, volví a esta institución nuevamente. Y les dijiste, ayuya. Sí, ayuyen, por favor. O sea, fui a decirle, mire, ¿sabe qué? Necesito información de esto, me descargué los documentos y necesito que alguien me dé una guía. Una asesoría para claro, poderlo para llenar. Poder entender. Sí, ¿y sabes qué me contestaron? ¿Qué? Me dijeron, ahí mismo en la web está la guía. Dios mío. Entonces yo me quedé frío, ¿no? Entonces le dije, señorita, sí, yo sé, ya me descargué, tengo todos los documentos. O sea, ya me sentía yo hasta mal. Claro. Decía, o sea, ¿qué pasa? Que no entiendo. Pero me descargué todos los documentos y ¿sabe qué? Pero necesito conversar con alguien que me explique cómo tengo que ir llenando esto. Y me vuelve a decir, pero es que en la web está la guía. Dios. Entonces digo, sí, yo sé, aquí está la guía, mire, ya me la descargué. Me dijo, entonces, lea, haga el documento como le pide, traiga. ¿Ya? Si está bien hecho, le aprobamos. Si está mal hecho, regresa. Oiga, chuta madre, qué pena realmente. O sea, me quedé en las mismas, no pude satisfacer la necesidad, o sea, yo necesitaba de ley conversar con alguien que me dé una orientación, y por eso es que yo te digo que el servicio al cliente va mucho más allá que un número, va mucho más allá que una estadística de cuánto te compran o de qué tan te compran, más bien tiene que ver con la percepción de las relaciones que tú puedes hacer con tu cliente, cuán presto estás para sentarte 5, 10, 15 minutos, si la razón de ser de tu empresa es del cliente, claro, y más aún cuando es una institución pública. Claro, sí, dependes de un cliente y qué triste también las personas que hacen el trabajo por hacer y tal vez no para satisfacer como debería ser. Claro, correcto, es algo que nosotros promulgamos siempre en la oficina, ¿no, mi querida Grace? Así es. El hecho de que uno no tiene un trabajo de 8 a 5, uh-huh. sino que tiene un trabajo donde presta servicio. Indistintamente si tu área es contabilidad, si tu área así es técnica, es. No importa. es igual un servicio al cliente y todos tenemos que estar alineados. Uh-huh. Si no está la persona apropiada ahí, aunque sea otra persona, todos tenemos que saber nuestros productos, nuestros servicios. Entonces, realmente, mis queridas cucas y cucos, el servicio al cliente se basa en la percepción que tenga cada uno de sus clientes en esas interacciones que tiene con las personas. Claro. No con la marca, no con el cajero, no con la página web, sino personas con personas. Vamos a partir de ahí, personas con personas que se están interrelacionando, comunicándose y conversando las unas con las otras. Uh-huh. Entonces, si podemos ir definiendo un poquito, yo te decía que el servicio es un conjunto de actividades que ofrecemos por el bien de nuestro cliente a través de nuestra comunicación, no a través de una página web, de un correo electrónico, sino a través de nuestra comunicación. Muy bien. ¿Qué te parece, Andrés? Súper bien, la verdad. Es que es cierto, ¿no? Cuando uno va a cualquier entidad, ya sea pública o privada, uno siempre... Es más, cuando uno no entiende las cosas que va a hacer, pide ayuda, ya sea al guardia, ya sea la persona, a la primera que encuentras. Entonces, si tú recibes una mala actitud, uno hasta que se siente incómodo, ¿no? Como que dice, mejor ya no voy a preguntar porque que me vayan a decir. Pero ellos tienen que estar dispuestos a eso, porque ese es su trabajo. Correcto. O sucede también cuando tomas un taxi, ¿no? Claro. Yo no tengo sueltos, o sea, no, discúlpeme. La obligación de tener sueltos es de quien presta el servicio. Así es. Más no de la persona quien está contratando el servicio. Claro, tal vez también cuando vas a una tienda, ¿no? Y te reciben, deme una papa, ya, pero me ayuda con sueltos. No tengo, entonces no le vendo. No vendo. O sea, ¿cómo? Claro. ¿Cómo? Claro que sí, yo creo que tenemos mucho que mejorar en el Ecuador. En el área de servicio y en nuestras habilidades, obviamente, de relacionamiento. Uh-huh. Y vamos a seguir conversando de eso y, como te decía, hoy te traemos 7 claves importantes para que tú empieces a utilizarlas en tu negocio, en tu trabajo, en la empresa donde tú trabajas, para mejorar tus relaciones con tu cliente. Nos vamos ahorita con un corte musical. ¿Qué canción Así tenemos, es, mi querida nos vamos con una más feliz, ya no les Por voy. Favor. Bueno, tal vez les voy a entristecer más después, pero ahorita nos vamos con una canción de Grace y Luciano Pereira, Te Estás Enamorando de Mí. Ya volvemos. Adelante. Tu familia no me quiere, dicen que soy lo peor, que estar conmigo es un error, y mi amor no te conviene. Te acusan de ser mujeriego, pero yo no lo veo así, en un abrazo descubrí lo que mis labios no dijeron. Te estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti, tus ojos te delatan, mi boca ya no aguanta. Todos sabemos que es así. Siempre. sabes que estoy loco por ti. No esperaré mañana si hoy tenemos ganas, porque tenemos que mentir. Y bueno, qué buena canción, digo yo. Yo digo, para bailar. ¿Por qué no empezamos con esa ahora en vez de yo, música para planchar? Bueno, es que por ejemplo, hay personas, ya han de estar preparando el almuerzo, digo, ya de ser hora, y tal vez empezaron con canciones altas, pero nosotros somos diferentes, creo. Vamos a empezar con las claves que José Andrés dijo, que es la primera, la comunicación. Aprender a comunicarse y ser un gran comunicador es el corazón de un servicio al cliente excepcional. Hablar, escuchar, entender, presentar ideas, escuchar cuidadosamente, eso sí, no oigas, escucha. Aclara lo que dices, muestra honestidad y compasión, son las características que construyen una relación con los clientes larga, fuerte y confiable, José. Así es, mi querida Grace. Lo primero que tenemos que desarrollar para mejorar nuestro servicio al cliente son nuestras habilidades de comunicación. ¿Por qué? Porque realmente, no sé si te has dado cuenta o te ha pasado, ¿no? También hay personas que tú entras a algún establecimiento y saludas, ¿no? Buenos días, buenos días, buenos días, y no te contesta nadie. Y todos te quedan viendo, sí. O siguen trabajando, ¿no? Sí, yo a veces he de decir, no ha habido nadie. Sí, qué triste, no ha habido nadie. O si no, uno, buenos días, Grace, ¿cómo estás? Y yo, bien, gracias, Grace, ¿y tú? ¿Todo bien? Ah, sí. Mira, desarrollar tus habilidades de comunicación te permiten manejar tus tres tipos de lenguaje. Hay tres tipos de lenguaje que tenemos que aprender a desarrollarlos. El lenguaje verbal, que es, obviamente, las palabras que decimos a nuestros clientes. ¿Ya? El lenguaje no verbal, que es la forma en cómo nuestro cuerpo se comunica con nuestro cliente. Porque también, si agachamos nuestros hombros, nuestra cabeza, y decimos, ¿cómo está? Bienvenido a Sacándote los Cucos. Para nosotros, chuta, es un gusto de poder estar contigo. No, José. No, tampoco comunica. Y la tercera, el tercer tipo de lenguaje, es el lenguaje paraverbal, que tiene que ver con la velocidad, el ritmo, el tono. Tampoco tenemos que gritarle al cliente, mucho menos hablar bajito para que no nos oiga. Entonces, tenemos que saber manejar nuestra comunicación de tal manera que utilicemos nuestro lenguaje de una manera asertiva y afectiva. Tampoco significa que vamos a estar abrazando y muchando a todos los clientes, cliente. No, por si acaso. No. Pero sí hay que tener contacto, hay que darles la mano, una palmadita en el hombro. Siempre, siempre, no esa palmadita, no, Grace. Siempre tenemos que trabajar con nuestros clientes, tocar a nuestros clientes. El lenguaje corporal es súper importante, las palabras que decimos y también la forma en cómo nos comunicamos con nuestros clientes. Es decir, la tonalidad, el ritmo, la velocidad de nuestra comunicación tiene que ser apropiada. Esa es la clave número uno, mi querida Grace. ¿Cuál es la segunda? La segunda es identificar las necesidades de tus clientes, identificar y aprender a anticiparse a las necesidades y deseos de tus clientes. También son clave para mantenerlos interesados, atraídos y conectados contigo y obviamente tu negocio. Tus clientes y potenciales clientes compran tus productos y servicios, pero lo que realmente están comprando es la experiencia de los sentimientos que proporcionas en los servicios y los resultados de los productos. Qué interesante, mi querida Grace, aprender a identificar cuáles son las necesidades de nuestros clientes. ¿Cuántas personas, cuántas empresas llevan una estadística de qué es lo que consumen sus clientes? Claro. ¿Cuántos restaurantes, por ejemplo, saben que el cliente siempre va y consume el mismo plato? Cuando tienen 10, 15, 20 variedades, pero el cliente siempre consume el mismo plato. Entonces, muchos van a decir, no, es que a él solo le gusta eso. Probablemente tenga una necesidad distinta, sea por salud, sea porque está llevando una dieta. ¿Por qué no aprender a identificar las necesidades del cliente para poderle ofertar otros platos? Si es que es por salud, por ejemplo, le podemos preparar algo especial para él, para que varíe su menú. Pero de esa manera estamos realmente satisfaciendo una necesidad del cliente y fidelizándolo. Así es. Conversábamos el sábado, yo te contaba que estábamos con Daniel desarrollando este curso y hablábamos que muchas veces lo más importante no es tener una cartera grande de clientes.

ya. Seguimos. A ver, sí. Yo me procede. Saco los cucos solita, ¿sí? Entre media tristona, media dormida, pero ya. Este programa sirve, ¿sí ves? En carne propia. Chévere, chévere, mi querida Grace. Vámonos, entonces, estamos conversando, mis queridas cucas y cucos que recién se suman a la programación del día de hoy. Estamos hablando de servicio al cliente. Habíamos conversado ya dos claves de las siete que vamos a conversar el día de hoy. Por eso donde tienes la que primera ser puntual. Era mejorar nuestra comunicación utilizando un lenguaje verbal, no verbal y paraverbal apropiado. La segunda era identificar las necesidades de nuestros clientes. Cuéntanos de ese lugar, mi querida Grace, sí. Donde sabes almorzar, que nos sí, nos en el contando. Corte le comentaba a José y les comento a todos ustedes que nos están escuchando. Yo todos los lunes me sabía ir a almorzar con mi papi en un restaurante que usualmente están ahí en la Colón, porque hay bastantes oficinas, por lo tanto hay bastantes restaurantes. No le quiero hacer la cuña gratis, así que no, mentira. Eso te contaba, que yo siempre pedía el segundo con poquito arroz, porque no comía mucho. Entonces, yo decía, el segundo con poquito arroz, el segundo a cada rato. Pero una vez yo llegué al restaurante y ya me dan el segundo con la porción que yo sé comer. Entonces, me sentía especial. Yo digo, solo lo hacen ese plato para mí. Entonces, es como que ya te da ganas claro, de ir, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Eso, o sea, nombrábamos de identificar. Está identificando tu necesidad y está dándote ese servicio. Lo perfecto. Que tú necesitas. Vamos, mi querida Grace, con la clave número 3, por favor. La número 3 es mostrar aprecio y usar el nombre. Todos queremos ser apreciados y sentir que somos importantes, lo que decía yo. Y tus clientes no son diferentes. Un servicio al cliente excepcional es tratar a tus clientes como una superstar o un VIP. Todo el mundo quiere escuchar su nombre, así que siempre usa su nombre como que, hola, José o señor José, ¿cómo ha pasado? Muy ¿cómo bien. Está? Muchas gracias. Por favor, sígame mientras preparo su servicio, su plato. Oh, José, espero que hayas quedado satisfecho. Tu sinceridad es un gran componente en la construcción de la relación con los clientes, incluida la confianza y la lealtad. Así es, mi querida Grace. Qué interesante esta clave número 3, que tiene que ver con aprenderte los nombres de tus clientes. Es súper importante, esto es clave. Yo sé que tal vez vas a decir, es que entre tantas personas que yo atiendo en el día, pero no es así, no es así. Lo que pasa es que yo pregunto, y esto suelo decir en los cursos, ok, ¿es fácil aprenderse los nombres de los clientes o es difícil? Es fácil, ¿por qué? Porque cuando tú le dejas de ver como un cliente, pasa a ser un contacto, pasa a ser un amigo comercial de tu vida, y realmente empiezas a aprenderte el nombre. ¿Por qué? Porque si no, dime, ¿cuántos amigos tienes? Yo pregunto esto, y me dicen, no, yo tengo un montón de amigos. Ay, es chévere, ¿y de cuáles no te sabes el nombre? No, yo me sé de todos mis amigos el nombre. Ah, ya, chévere. Entonces, exactamente igual puedes hacer con tus clientes. O sea, empieza a mirar a tus clientes como tus amigos, como esos amigos que siempre van a tu establecimiento, a tu empresa, o que siempre te están llamando para generar negocio, y empieza a tratarles directamente por su nombre. Tenía un compañero, esto ya depende un poquito también de la creencia de cada persona, pero tenía un compañero que me decía, José Andrés, a mí me sorprende la habilidad que tienes para tratar a las personas de tú desde la primera reunión. Entonces yo le decía, lo que pasa es que, o sea, yo no estoy faltándole el respeto a nadie, pero culturalmente hemos sido educados que el usted. Cuando no tiene nada que ver, o sea, realmente no es que diciéndole usted o diciéndole tú, estoy mostrándole mayor o menor respeto. Simplemente estoy conversando con la persona. Y de hecho, entrando en confianza, que decía que la sinceridad es un componente primordial para la relación con los clientes, incluyendo la confianza y la lealtad. Entonces, en ese sentido, pues estoy realmente generando una confianza con mi cliente. Practica este principio y vas a ver que las cosas van a empezar a mejorar. Clave número 4, mi querida Grace. La clave número 4 es, creo que la más importante, no solamente en tu trabajo, sino de vida, que es mostrar humildad. Si algo puede salir mal, y como somos humanos, sucederá, arréglalo de inmediato, corrígelo rápidamente y ofrece una disculpa. El cliente puede que no siempre tenga razón, pero deben siempre ganar o al menos sentir que lo hicieron. Cuando se comete un error, lo mejor es verlo como una manera de mejorar para que nunca vuelva a suceder. Proporciona valor al abordar y corregir rápidamente cualquier contratiempo o queja. Haz que el cliente se sienta mejor acerca de la queja o percance al reconocer tu satisfacción con el hecho de que te llamaran la atención sobre el problema. Recuerda que esto es muy útil para hacer crecer tu negocio y para ayudarte a proveer un excepcional servicio al cliente. Muy bien. Oye, me gusta esa frase, ¿no? Servicio excepcional. Ajá. No lo había visto. Como que la usan mucho, ¿no? Excepcional. Sí, no lo había visto desde esa perspectiva, y es así. Realmente muchos entendemos o nos han educado de esa manera, entendiendo la humildad como un tema económico. No, es que esta persona es humilde, claro. O sea, no tiene, o esta persona no es humilde, o sea, tiene mucho, y no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Exacto. Ser humilde realmente significa ser tú mismo, significa ser auténtico, ser genuino. Esa es la verdadera humildad. Agradecer, pedir por favor, indistintamente de que tengas un cargo alto, un cargo bajo, exacto. O sea, eso es lo de menos, son los principios básicos de relacionamiento, donde como todos somos humanos, algo puede salir mal con nuestros clientes, y ahí es cuando realmente su humildad se va a ver a flote. Claro. Yo suelo decirles a los clientes, mi querida Grace, les digo, mira, yo no te puedo ofrecer que todo salga perfecto, claro. ¿Sí? Pero lo que sí te puedo ofrecer es que si es que hay algún error, no va a ser con mala intención, nunca. ¿Por qué? Porque realmente uno tiene el derecho a equivocarse. Cuando, y es distinto cuando tú te equivocas. Cuando tú das el 100% de ti y te equivocas, es una cosa que cuando tú eres negligente o irresponsable. Claro, y todo pasa así. Correcto. O sea, es totalmente diferente cuando tú eres negligente, eres irresponsable, no cumples con tu trabajo y eso deriva en un error. Es totalmente distinto cuando tú te esforzaste, diste lo mejor de ti, hiciste lo que tenías que hacer y a veces las cosas no salen. Así y no es. Sale, pues, y uno se equivoca. Entonces, realmente hay muchísima diferencia ahí. Es donde entra la humildad, el hecho de decir, sí, me equivoqué y voy a rectificarlo de la siguiente manera. ¿Correcto? Vamos con el paso o con la clave número 5, mi querida Grace, por favor. La número 5 es proporcionar mayor valor. Educa a tus clientes sobre tus productos y servicios y cómo se beneficiarán con ellos. Los clientes vienen más a menudo cuando entienden bien cómo y por qué de tus productos, que por qué vendes y por qué es bueno y por qué es malo. Bueno, más porque es bueno. Sí. Ofrecen más de lo que ellos no, inicialmente. Si es malo, no van a ir. Sí, eso sí. Porque tienes que ofrecer más de lo que desean y lo que necesitan. Por ejemplo, un masaje le ayudará a aliviar los músculos tensos, pero un masaje también ayuda a promover la desintoxicación, ayuda a dormir mejor, tener una piel más tersa, como que dar también todo lo que es bueno, porque todo proporciona un mayor valor. Claro que sí. Proporcionar mayor valor significa también el hecho de ir, uno de tener un pensamiento de no trabajar de 8 a 5. Claro. O sea, quien piensa en el trabajo de 8 a 5 realmente no está para servir a un cliente. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque cuando tú generas valor a tu cliente, tú le das más a tu cliente y de esa manera tu cliente es recíproco contigo. Ahora, ahora tenemos millones de canales donde podemos explicar, como decía el ejemplo que nos daba Grace, un masaje y el cliente va por un masaje para aliviar sus músculos tensos. Sin embargo, ahora tienes Facebook, tienes Instagram, tienes página web, tienes el chat de WhatsApp, en fin, para mantenerlo informado, donde también este mismo masaje le puede ayudar a promover una desintoxicación, una relajación, tal vez algo antiestrés, le ayudará a dormir mejor, a tener una piel más suave, a perder peso, etcétera. Entonces, realmente tenemos que proporcionar valor significa el hecho de entregar a nuestros clientes primero, más allá de lo que están comprando. Segundo, toda la información que está alrededor de nuestro producto y nuestro servicio. Yo le decía a un cliente mío, le decía, lo que pasa es que tú tienes que entregar esa información. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no haces artículos? ¿Por qué no creas más información? Y me decía, no, pues qué va, ¿para qué? Para que todo el mundo después quiera hacer lo que yo hago. Y no se trata de eso, se trata de conexión. El efecto es 100% lo contrario, ¿sí? Nos vamos con un corte musical antes de ver la clave número 6 y la clave número 7 que nos van a ayudar a mejorar nuestro servicio al cliente y que hemos traído hoy día para compartir contigo. ¿Con qué canción nos vamos, mi querida Grace? Nos vamos con otra sad. No, mentira. Les quiero presentar a una artista súper, súper talentosa que es chilena. Se llama Camila Gallardo y esto es La Despedida. Viento, llévate el miedo de cada uno de sus cabellos. Tiempo, hazle cariño a cada uno de sus recuerdos. Oh, amigo mío, vuelve, pasa por casa. Te espero siempre hasta tormenta. Con todo arrasa. Seguimos sacándonos los cucos. Hoy 23 de septiembre se acaba el mes del feriado nacional, sí, mi querida Grace. ¿Por qué? Y por cierto, no lo hemos mencionado en vivo, ¿no? Porque sí, me acuerdo que es el día lunes. No viniste. No vine. No, así es, no de vine. Mala gente. Sí, así soy de mala gente. Pero ¿saben por qué era feriado el 7 de septiembre? ¿Por qué era feriado, José? Porque el cumpleaños mío. Sí, porque el cumpleaños de José. Así que feliz cumpleaños. ¿Dónde se acaba el mes? ¿Dónde se acaba el mes? Más vale tarde que nunca. Ya casi el siguiente año mismo de una vez. Seguimos, mis queridas cucas y cucos, con la clave número 6. Por favor, mi querida Grace, adelante. La clave número 6 es cumplir con creces. Proporcionar a sus clientes más de lo que esperaban es muy eficaz en la creación de un servicio excepcional al cliente, porque la mayoría de otras empresas no operan con esos altos estándares. Dándoles lo inesperado, creas una experiencia de wow, causando una impresión que tu cliente recordará por mucho tiempo después de atravesar tu puerta ese día. Correcto. Mira, si seguimos pensando en la vieja mentalidad del trabajo de 8 a 5, estamos 100% preparados para un futuro que ya no existe. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahora el trabajo y la prestación de un servicio y ganarte un cliente demanda que tu trabajo sea de 24 horas al día durante 7 días a la semana. Yo suelo decir esto, ¿de qué hora trabaja? De 8 a 5, de 8 a 4, ¿Y el fin de semana trabaja? No, el fin de semana sí no hago nada de trabajo. Sin embargo, la demanda que tenemos hoy día y la competencia, o sea, tú no trabajas el fin de semana, pero si tu cliente te llama y necesita algo y tú no respondes la llamada, él va a buscar un producto similar o sustituto. Así de sencillo. Ahora tenemos mucha variedad, mucha competencia de la buena y de la mala, y eso va a causar que vayas perdiendo clientes. Con esto tampoco te quiero decir que seas un esclavo del trabajo, porque tampoco esa es la idea. Pero sí, como dice el pensamiento número 6 o la clave número 6, cumplir con creces. ¿Qué significa esto? Que siempre tienes que dar más de lo que tu cliente está esperando. No solamente te limites a que sea una transacción de compra y venta de tu producto o de tu servicio, sino que también entrega mucho más allá. Esos son los factores wow que tienen las organizaciones que realmente basan su estrategia de éxito en su servicio al cliente. Buscar el factor wow. Esa es la clave número 6. Y solamente se da cuando cumplimos con creces nuestro servicio. La número 7 y última, mi querida Grace. La última es mantenerse en contacto. Un servicio excepcional al cliente no comienzan y finalizan dentro de las murallas de tu spa, de tu salón, restaurante u oficina. Un servicio excepcional también incluye pensar y reconocer a tu cliente después del servicio. Por ejemplo, enviar una carta de agradecimiento al cliente. Esto mostrará verdaderamente tu cuidado y te diferenciará de otras empresas. Ese pequeño gesto de correo tradicional tiene un impacto que mantendrá tu servicio presente en la mente y en el corazón de tus clientes. Claro que sí, mi querida Grace. Mantenerse en contacto es fundamental a la hora de lograr esta fidelización, compra y recompra que hablábamos hace un momento de tus clientes. Lo que vamos a hacer es siempre estar en la mente de nuestro cliente, pero no por el hecho de irle lavando la mente, lavando el cerebro para que solo nos compre a nosotros, sino por el hecho de preguntar si estuvo bien, si estuvo mal, o sea, qué sucedió, qué pasó, cómo le está yendo. A partir, por ejemplo, yo suelo hacer a partir de los cursos que dictamos, ¿cuáles son los resultados que hemos tenido? Y si es que sigue tambaleando el equipo, yo me ofrezco a seguir trabajando. Y yo esto siempre lo pongo en las propuestas, ¿no? Una vez terminado el curso, yo me comprometo a que posterior al curso seguimos trabajando sin necesidad de que genere esto un valor adicional al cliente. Entonces, realmente mantenerte en contacto, darle una llamada, enviar un WhatsApp. Ahora hay muchísimas herramientas que nos permiten estar comunicados con nuestros clientes. Y a la hora de que nuestro cliente tenga que tomar una decisión sobre un producto o un servicio, pues realmente va a elegirnos a nosotros. ¿Qué te parece o qué tal te han parecido, mi querida Grace, estas 7 claves que hemos traído el día de hoy en este programa especial para compartir con las cucas y cucos que nos escuchan? Súper bien, José Andrés. Creo que la verdad todos necesitamos esos pequeños tips, consejos para ser mejor en la vida, no solamente en tu trabajo o en tu profesión. Sino como ser humano. A veces todos damos un servicio al cliente, ya sea tu papá, tu mamá, tu hijo, que sea tu pareja, no tiene ninguna diferencia porque todos somos seres humanos, así que vamos a mejorar porque para eso estamos, José Andrés. Así es, mi querida Grace, yo te agradezco entonces por haber compartido el día de hoy con nosotros. Realmente vamos a ir y te invito a que estés pendiente de nuestra programación, ya que una vez al mes vamos a trabajar un programa donde te entregaremos claves prácticas, sencillas y 100% efectivas para que tú puedas ir diseñando, como dice nuestra cortina musical, para diseñar tu futuro con éxito. Muy bien, José Andrés, eso, estamos cumpliendo objetivos entonces. Así es, mi querida Grace. Muchas gracias, Celine, gracias Grace por haber compartido con nosotros esta hora de sus vidas, y muchas gracias a ti también que estás conectado, siempre con Sacándote los Cucos. Soy José Andrés Rivera y conmigo es hasta la siguiente semana. ¡Chao!